La caja tonta me atranca, me siento taranta. Doy la cama a la pantalla, otra cobaya como tanta. Tanta morralla a mí me espanta y es el remedio para el tedio del que día tras día ni se amanta. Y nuestra realidad a veces se descontrola. Busco el equilibrio entre libros y consolas. En momentos tristes de melancolía, pasa de la Biblia, llama a tu familia que te llene de energía. Una roca, una brisa, le junto una sonrisa. La moda y la ropa son tus puntos de visa. Las deudas los pago, yo curando cual esclavo. Y te clavan por la papa de caracol, 30 pavos. Maldito consumismo, y aquí mismo en un segundo te monto una escuela de cinismo. Y a ver si caes en tu propio abismo, para ver la mella en la huella de su protagonismo. Y de su protagonismo. Y de su protagonismo. Y de su protagonismo. Tu realidad y no pares a pensar. Usa el carpe diem de verdad y te mejorará. Y cuando no trabajes no pienses en el curro. Con esa cara de malaje tuya me aburro. Vamos a hacer algo, soy un culo inquieto. Hace cuánto que no salgo desde el concierto de los pecos. Quiero ver en el mar una puesta de sol y coger el pan y rebañarlo en un perol. Y una sonrisa natural que me haga temblar. Que sin permiso especial se pueda herir y llorar. Completar el culmen al saborear el himen. Disculpe, estoy disfrutando como vive. Me siento y no es arrepentimiento. Todo lo que he hecho es un derecho que me he ido adquiriendo. Prefiero jugar con Lego que luchar por una sociedad con crecimiento de borrego. Yo con crecimiento de borrego.